Capítulo 14. ¿Puede la religión curar nuestros males? La humanidad está en peligro mortal y el miedo ahora, como en el pasado, inclina a los hombres a buscar refugio en Dios. En el occidente hay un renacimiento general de la religión. Nazis y comunistas desecharon el cristianismo e hicieron cosas que deploramos. Es fácil sacar la conclusión de que el repudio del cristianismo por Hitler y el gobierno soviético es, al menos en parte, la causa de nuestros males, y que si el mundo volviera al cristianismo, nuestros problemas nacionales quedarían resueltos. Creo que esta es una ilusión engañosa nacida del terror, y creo que es una ilusión peligrosa porque descarría a los hombres cuyo pensamiento sería fecundo de otro modo, y así constituye un obstáculo en el camino de la válida solución. La cuestión de que se trata no se relaciona solo con el presente estado del mundo, es una cuestión mucho más general, que ha sido debatida durante siglos. Es la cuestión de si la sociedad puede practicar la moralidad suficiente si no están ayudadas por la religión dogmática. Yo no creo que la moral dependa de la religión tanto como cree la gente religiosa. Incluso creo que algunas virtudes importantes suelen hallarse más entre los que rechazan los dogmas religiosos que entre los que las aceptan. Creo que esto se aplica especialmente a la virtud de la sinceridad o integridad intelectual. Entiendo por integridad intelectual la costumbre de decir las cuestiones enojosas de acuerdo con las pruebas, o de dejarlas por decidir cuando la prueba no es concluyente. Esta virtud, aunque es menospreciada por casi todos los partidarios de cualquier sistema de dogma, es, para mí, de la mayor importancia social y probablemente más destinada a beneficiar al mundo que el cristianismo o cualquier otro sistema de creencias organizadas. Vamos a considerar por un momento cómo han llegado a ser aceptadas las reglas morales. Las reglas morales son principalmente de dos clases. Las hay que solo tienen por base un credo religioso y las hay con base obvia de utilidad social. En la Iglesia Ortodoxa griega, los padrinos del mismo niño no pueden casarse. Para esto, solo hay una base teológica, y si se considera importante la regla, se tendrá una completa razón para decir que la decadencia de la religión es de lamentar porque conduciría a la infracción de la regla. Pero no se trata de esta clase de regla moral. Las reglas morales en cuestión son las reglas para las cuales hay una justificación social independiente de la teología. Tomemos el robo, por ejemplo. Una comunidad en la cual todos roban es inconveniente para todos, y es evidente que la mayoría de la gente puede vivir mejor cuando vive en una comunidad donde el robo es raro. Pero en ausencia de leyes, moral y religión, surge una dificultad. Para cada individuo, la comunidad ideal sería una comunidad en la cual todos fueran honrados y él solo ladrón. Por consiguiente, se necesita una institución social si el interés del individuo ha de reconciliarse con la de la comunidad. Esto se efectúa con más o menos éxito. Mediante la ley criminal y la policía, puede ser indebidamente benévola a los poderosos. Si se convence a la gente de que existe un Dios que castiga el robo, aun cuando la policía falle, probablemente esta creencia fomentará la honradez. Si la población cree ya en Dios, pronto creerá que Dios ha prohibido el robo. La utilidad de la religión a este respecto queda ilustrada por la historia de la viña de Nabot, donde el ladrón es el rey que está por encima de la justicia terrestre. No negaré que entre las comunidades semicivilizadas del pasado tales consideraciones pueden haber contribuido a fomentar una conducta socialmente deseable, pero en la actualidad, el bien que puede hacerse imputando un origen teológico a la moral está inextricablemente unido con males tan graves que el bien parece insignificante en comparación. Al progresar la civilización, las sanciones terrenales se hacen más seguras y las sanciones divinas menos. La gente encuentra cada vez más razón para pensar que si roban, los detendrán, y menos razón para pensar que, si no les pillan, Dios les castigará de todas maneras. Incluso la gente muy religiosa de hoy en día no espera ir al infierno por robar. Reflexionan que podrían arrepentirse a tiempo, y que de todos modos el infierno no es tan caliente ni tan seguro como solía ser. La mayoría de la gente en los países civilizados no roba, y yo creo que el verdadero motivo es la probabilidad del castigo en la tierra. Esto lo demuestra el hecho de que, en un campamento minero, durante la fiebre del oro o cualquier comunidad desordenada, roba casi todo el mundo. Pero se puede decir que, si bien la prohibición teológica de robo puede no ser ya muy necesaria, de todas maneras no causa daño, ya que todos queremos que la gente no robe. Lo malo es, sin embargo, que en cuanto los hombres comienzan a dudar de la teología recibida, esta se ve apoyada por miedos odiosos y dañinos. Si una teología se considera necesaria para la virtud y los investigadores sinceros no ven razón para considerar verdadera la teología, las autoridades se dedicarán a desanimar a la investigación sincera. En los siglos anteriores así lo hicieron llevando al fuego a los investigadores. En Rusia tienen métodos aún mejores, pero en los países occidentales las autoridades han perfeccionado formas más suaves de persuasión. De estas, las escuelas son las más importantes. Hay que evitar que el joven oiga los argumentos en favor de las opiniones que desagradan a las autoridades, y los que, sin embargo, persisten en demostrar una disposición investigadora incurren en el desagrado social, y si es posible, se les hace sentir moralmente reprensibles. De este modo, cualquier sistema moral que tenga una base teológica se convierte en uno de los instrumentos con los cuales los poderosos conservan su autoridad y dañan el vigor intelectual de los jóvenes. Encuentro entre mucha gente en la actualidad una indiferencia para la verdad que no puedo menos que juzgar extremadamente peligrosa. Cuando la gente arguye, por ejemplo, en defensa del cristianismo, no da, como Tomás de Aquino, razones para suponer que hay un Dios y que Él ha expresado su voluntad en las Escrituras. Arguyen, por el contrario, que si la gente piensa esto, procederá mejor que si no lo hace. Por lo tanto, no debemos, como dice esa gente, permitirnos especular sobre si Dios existe. Si en algún momento de descuido la duda levanta la cabeza, debemos reprimirla vigorosamente. Si el pensamiento franco es causa de duda, debemos evitar el pensamiento franco. Si los exponentes oficiales de la ortodoxia dicen que es malo casarse con la hermana de la difunta esposa, hay que creerles para que la moral no se hunda. Si le dicen a uno que el control de la natalidad es pecado, hay que aceptar sus dictados, aunque resulte obvio que sin el control de la natalidad hay un desastre seguro. En cuanto se sostenga que una creencia, cualquiera que sea, es importante por alguna razón aparte de que sea cierta, surgirá toda una sucesión de males. Intentar evitar la investigación de que éstas hablen es el primero, pero seguramente le seguirán otros. Las posiciones de autoridad quedarán abiertas a los ortodoxos. Las crónicas históricas se falsificarán sin arrojar duda acerca de las opiniones recibidas. Tarde o temprano, la heterodoxia se considerará un crimen y se castigará con la hoguera, la depuración o el campo de concentración. Yo respeto a los hombres que arguyen que la religión es verdadera y que por lo tanto hay que creer en ella, pero no solo puedo sentir una profunda reprobación moral por los que dicen que hay que creer en la religión porque es útil y que el preguntar si es cierta es una pérdida de tiempo. Es habitual entre los apologistas cristianos considerar el comunismo como muy distinto al cristianismo y contrastar sus males con los supuestos bienes disfrutados por las naciones cristianas. Para mí esto supone un profundo error. Los males del comunismo son los mismos que se daban en el cristianismo durante las edades de la fe. La GPU se diferencia de la Inquisición solo cuantitativamente. Sus crueldades son de la misma clase y el daño que hace a la vida moral e intelectual de los rusos es del mismo tipo que el que hicieron los inquisidores donde prevalecieron. Los comunistas falsifican la historia y lo mismo hizo la Iglesia hasta el Renacimiento. Si la Iglesia no es ahora tan mala como el gobierno soviético, se debe a la influencia de los que la atacaron. Desde el Concilio de Trento hasta el día de hoy, todas las mejoras de la Iglesia se han debido a sus enemigos. Hay muchos que se oponen al gobierno soviético porque les disgusta la doctrina económica comunista, pero esto es lo que Kremlin tiene en común con los primeros cristianos, los franciscanos y la mayoría de los heréticos cristianos medievales. Tomás Moro, un mártir ortodoxo, habla del cristianismo como de algo comunista y dice que este es el único aspecto de la religión cristiana que la hacía recomendable a los utópicos. No es la doctrina soviética en sí misma la que puede considerarse justamente como un peligro, es el modo en que se sostiene esta doctrina. Se la defiende como una verdad sagrada e inviolable, y el dudar de ella es un pecado merecedor del más severo castigo. El comunista, como el cristiano, cree que su doctrina es esencial para la salvación, y esta creencia es la que hace la salvación posible para él. Las semejanzas entre el cristianismo y el comunismo son las que los han hecho incompatibles entre sí. Cuando dos hombres de ciencia están en desacuerdo, no invocan el brazo secular. Esperan que la prueba ulterior decida quién tiene razón, ya que, como hombres de ciencia, saben que ninguno es infalible. Pero cuando dos teólogos difieren, como no hay criterio al que ninguno de ellos pueda apelar, solo existe un odio mutuo y una apelación, explícita o no, a la fuerza. El cristianismo, lo reconoceré, hace menos daño del que solía hacer. pero eso se debe a que se cree con menos fervor en él. Quizás con el tiempo se dará el mismo cambio con el comunismo, y si así es, ese credo perderá mucho de lo que hoy le hace pernicioso. Pero si en Occidente prevalece el criterio de que el cristianismo es esencial a la virtud y la estabilidad social, el cristianismo adquirirá de nuevo los efectos que tenía en la Edad Media, y al parecerse más al comunismo, se le hará cada vez más difícil reconciliarse con él. Este no es el camino que va a salvar al mundo del desastre. Capítulo 14, parte 2. En el primer apartado me he ocupado de los males que resultan de cualquier sistema de dogmas que es expuesto para su aceptación, no porque sea verdadero, sino porque tenga una utilidad social. Lo que tenía que decir podía aplicarse igualmente al cristianismo, al comunismo, al islam o al budismo, al hinduismo y a todos los sistemas teológicos, excepto cuando se apoyan en razones de interés universal, del tipo que suelen empezar los hombres de ciencia. Sin embargo, hay argumentos especiales aducidos en favor del cristianismo en virtud de sus compuestos méritos, también especiales. Estos han sido expuestos elocuentemente en un alarde de erudición por Herbert Butterfield, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Cambridge, y lo tomaré como representante del importante cuerpo de opinión al que se adhiere. El profesor Butterfield trata de asegurar ciertas ventajas en la controversia mediante concesiones que le hacen parecer más abierto de criterio de lo que es realmente. Admite que la Iglesia cristiana se ha apoyado en la persecución y que la expresión exterior es la que la ha llevado al abandono relativo de esta práctica. Admite que la presente tensión entre Rusia y Occidente es resultado de un enfrentamiento político previsible aun cuando el gobierno de Rusia hubiera sido fiel a la Iglesia ortodoxa griega. Reconoce que algunas de las virtudes que considera específicamente cristianas han sido patentes en algunos librepensadores y que han estado ausentes en la conducta de muchos cristianos. Pero, a pesar de estas concesiones, sostiene aún que los males que sufre el mundo han de curarse mediante la adhesión al dogma cristiano, y comprende que el mínimo necesario del dogma cristiano no es solo la creencia en Dios y la inmortalidad, sino también la creencia en la encarnación. Pone de relieve la relación del cristianismo con ciertos acontecimientos históricos y acepta estos acontecimientos como históricos basando en pruebas que no lo convencerían si no estuvieran relacionadas con su religión. No creo que la prueba sobre la concepción de la Virgen pudiera convencer a ningún investigador imparcial si fuera presentado fuera del círculo de las creencias teológicas al que está acostumbrado. Hay innumerables historias del mismo tipo en la mitología pagana, pero nadie las toma en serio. Sin embargo, el profesor Butterfield, a pesar de que es historiador, no parece interesado en cuestiones de historicidad en lo relativo a los orígenes del cristianismo. Su argumento, privado de su comedimiento y de su engañoso aire liberal, puede resumirse cruda y precisamente como sigue. No vale la pena preguntarse si Cristo nació de una virgen o fue concebido por obra del Espíritu Santo, porque, sea verdad o no, la creencia de que fue así representa la mejor esperanza de huir de los actuales problemas del mundo. En ninguna parte de la obra del profesor Butterfield se da la menor tentativa de probar la veracidad de cualquier dogma cristiano. No hay más que el pragmático argumento de que la creencia en el dogma cristiano es útil. Hay muchos pasos en el desarrollo del tema que no están expuestos con la claridad y precisión deseables, y yo me temo que la razón es que la claridad y la precisión las habrían hecho inverosímiles. Creo que un argumento reducido a lo esencial es el siguiente. Sería conveniente que la gente amase a su prójimo, pero no demuestra una gran tendencia de ello. Cristo dijo que deberíamos hacerlo, y si ellos creen que Cristo era Dios, probablemente prestarán más atención a sus enseñanzas en este aspecto que si creen que no lo es. Por lo tanto, los que deseen que la gente ame a su prójimo deben tratar de persuadirla de que Cristo era Dios. Las objeciones a esta clase de argumentación son tantas que uno no sabe por dónde empezar. En primer lugar, el profesor Butterfield y todos los que piensan como él están convencidos de que es una cosa buena amar al prójimo, y sus razones para mantener este criterio no se derivan de las enseñanzas de Cristo. Por el contrario, como tenía ya formado este criterio, consideran las enseñanzas de Cristo como prueba de su divinidad. tiene, por así decirlo, no una ética basada en la teología, sino una teología basada en su ética. Sin embargo, aparentemente, sostienen que las razones no teológicas que les hacen considerar una cosa buena amar al prójimo no serían muy populares y, por lo tanto, se dedican a inventar otros argumentos que esperan que sean más eficaces. Ese es un procedimiento muy peligroso. Muchos protestantes solían pensar que trabajar en sábado era tan malo como cometer un asesinato. Toda ética teológica puede en parte ser defendida racionalmente y en parte no ser más que una suma de tabús supersticiosos. La parte que puede ser defendida racionalmente debe ser defendida así, ya que de lo contrario, los que descubran la irracionalidad de la otra parte pueden rechazar el total imprudentemente. Pero el cristianismo, en realidad, ¿ha luchado por una moral superior a la de sus rivales y enemigos? No veo cómo ningún honrado estudioso de historia podría mantener eso. El cristianismo se ha distinguido de las otras religiones por una mayor disposición a la persecución. El budismo no ha perseguido jamás. El imperio de los califas fue mucho más benévolo con los judíos y maometanos. No molestaban a los judíos ni a los cristianos con tal de que pagasen sus tributos. El antisemitismo fue fomentado por el cristianismo desde el momento en el que el imperio romano se hizo cristiano. El fervor religioso de las cruzadas derivó en las masacres de la Europa Occidental. Los cristianos fueron los que injustamente acusaron a Dreyfus y los librepensadores los que aseguraron su rehabilitación final. En los tiempos modernos, los cristianos han defendido conductas abominables, no solo cuando las víctimas eran judíos, sino también en otros aspectos. La actuación del gobierno del rey Leopoldo en el Congo fue ocultada y atenuada por la Iglesia y terminó siendo tan solo una agitación principalmente promovida por librepensadores. La afirmación de que el cristianismo ha tenido una influencia moral positiva solo se puede mantener ignorando y falsificando la prueba histórica. La respuesta habitual es que los cristianos que hicieron cosas que deploramos no eran verdaderos cristianos, en el sentido de que no seguían las enseñanzas de Cristo. Igualmente, se podría arguir que el gobierno soviético no consiste en verdaderos marxistas, porque Marx enseñó que los esclavos son inferiores a los alemanes y esta doctrina no la acepta el Kremlin. Los discípulos de un maestro siempre se apartan de algunos aspectos de su doctrina. Los que traten de fundar una iglesia deben recordar esto. Toda iglesia desarrolla un instituto de autoconservación y reduce al mínimo las partes de la doctrina del fundador que no ayudan a tal fin. Pero, en todo caso, lo que los modernos apologistas denominan verdadero cristiano es algo que depende de un proceso muy selectivo. Soslaya gran parte de lo que aparece en los evangelios. Por ejemplo, la parábola de las ovejas y las cabras y la doctrina de que los malos sufrirán tormentos eternos en el fuego del infierno. Elige ciertas partes del sermón de la montaña, aunque en la práctica también las rechaza a veces. Deja que la doctrina de la no resistencia, por ejemplo, sea solamente practicada por los no cristianos, como Gandhi, y los preceptos que favorecen particularmente se les atribuye un grado de moral tan alto que son juzgados de origen divino. Y, sin embargo, el profesor Bürerfeld tiene que saber que estos preceptos fueron promulgados por los judíos antes de la época de Cristo. Se encuentran, por ejemplo, en las enseñanzas de Hillel y en el testamento de los 12 patriarcas, respecto a los cuales el reverendo doctor R. H. Charles, una famosa autoridad en esta materia, dice: el sermón de la montaña refleja en varios casos el espíritu e incluso reproduce las mismas frases de nuestros textos. Muchos pasajes de los evangelios reflejan también su huella, y San Pablo parece haber usado el libro como vademécum. El doctor Charles opina que Cristo debía de conocer esta obra. Sí, como se nos dice a veces, la magnificencia de la enseñanza ética prueba la divinidad de su autor, el autor desconocido de estos testamentos es quien debe de haber sido divino. Que el mundo se encuentre en mal estado es innegable, pero no existe la menor razón histórica para suponer que el cristianismo ofrezca una salida. Nuestros males comenzaron con la inexorabilidad de la tragedia griega durante la Primera Guerra Mundial, de la cual son producto los nazis y los comunistas. La Primera Guerra Mundial fue completamente cristiana en origen. Los tres emperadores eran devotos e igualmente lo eran los ministros más belicosos del gabinete inglés. La oposición a la guerra vino en Alemania y en Rusia del lado de los socialistas, que eran anticristianos. En Francia, del Jures, cuyo asesino fue aplaudido por los cristianos sinceros. En Inglaterra, de John Morley, un ateo famoso. Los aspectos más peligrosos del comunismo recuerdan los de la iglesia medieval. Consisten en una aceptación fanática de las doctrinas incorporadas en un libro sagrado, la repugnancia a examinar críticamente esas doctrinas y la salvaje persecución de todos los que las rechazan. El renacimiento del fanatismo en Occidente no debemos considerarlo como una solución feliz. Tal renacimiento, si se produce, solo significará que los aspectos odiosos del régimen comunista se harán universales. Lo que el mundo necesita es racionalidad, tolerancia y la comprensión de la interdependencia de las diversas partes de la familia humana. Esta interdependencia se ha acusado enormemente con los modernos inventos, y los argumentos meramente mundanos en favor de una actitud de benevolencia hacia el prójimo son mucho más fuertes de lo que eran antes. Tales consideraciones son las que debemos contemplar y no volver a los métodos oscurantistas. La inteligencia, hay que decirlo, ha provocado nuestros males, pero la falta de inteligencia no los curará. Solo la inteligencia mayor y más sabia puede hacer más feliz al mundo. Capítulo 15. Religión y moral. Hay mucha gente que dice que sin creer en Dios un hombre no puede ser feliz ni virtuoso. En cuanto a la virtud, solo puedo hablar por observación, no por experiencia personal. Y en cuanto a la felicidad, ni la experiencia ni la observación me han llevado a pensar que los creyentes son, en general, más o menos felices que los no creyentes. Se acostumbra a encontrar nobles razones para la infelicidad, porque es más fácil ser orgulloso si se puede atribuir la desdicha de uno a la falta de fe que si hay que atribuirla al hígado. En cuanto a la moral, en gran parte depende del modo en que se entienda el término. Por mi parte, creo que las virtudes más importantes son la inteligencia y la bondad. La inteligencia está obstaculizada por todos los credos, cualesquiera que sean, y la bondad está inhibida por la creencia en el pecado y el castigo. Esta creencia es la única que el gobierno soviético ha tomado del cristianismo ortodoxo. Hay varias maneras de que la moral tradicional infiera en la práctica con todo lo que es socialmente deseable. Una de estas cosas deseables es la prevención de la enfermedad venérea. Más importante aún es la limitación de la población. Los adelantos en medicina han convertido esta ciencia en algo todavía más importante de lo que había sido antes. Si las naciones y las razas que son aún tan prolíficas como lo eran los ingleses hace un centenar de años no cambian sus costumbres a este respecto, a la humanidad solo le queda la guerra y la miseria. Esto lo saben todos los eruditos inteligentes, pero no lo reconocen los dogmáticos teológicos. Creo que la decadencia de la fe dogmática solo puede hacer bien. Reconozco desde luego que los nuevos sistemas de dogma, como los de los nazis y los comunistas, son peores aún que los antiguos, pero no habrían arraigado de tal manera en la mente humana si los hábitos dogmáticos ortodoxos no hubieran sido inculcados en la niñez. El lenguaje de Stalin está lleno de reminiscencias del sentido teológico donde recibió su aprendizaje. Lo que el mundo necesita no es dogma, sino una actitud de investigación científica, combinada con la creencia de que la tortura de millones de personas no es deseable, ya la inflija Stalin o una deidad imaginada a semejanza del creyente. Nota final de Audiolibros Rivera. En su magistral obra ¿Por qué no soy cristiano?, Bertrand Russell no escatima en su crítica a las bases mismas del cristianismo y la religión en general. A través de argumentos incisivos y análisis profundos, desmantela las doctrinas clave, cuestiona la existencia de un ser supremo y desafía la moralidad enraizada de la fe. Aunque su enfoque puede resultar contundente, es innegable que sus reflexiones generan una apreciable sacudida en el pensamiento convencional. Al confrontar directamente las ideas religiosas arraigadas, Russell nos invita a cuestionar y evaluar críticamente nuestras creencias, contribuyendo así a un debate continuo sobre la religión, la razón y la influencia de la sociedad. De parte de Audiolibros Rivera, les mando un abrazo. Muchas gracias.